La sensación fue algo que no se puede explicar mucho con palabras, porque era estar parado arriba del escenario y ver toda esa cantidad de gente que nos fue a ver a nosotros, al grupo Ráfaga, y nunca habíamos logrado tener tanta gente en nuestro país. A ver, o sea, un público como el de Mar del Plata, que fue muy especial. Y bueno, fue la alegría más grande que tuvo Ráfaga en Argentina, creo. A pesar de haber hecho el Luna Park, a pesar de haber hecho el Gran Rex, a pesar de haber hecho muchas cosas importantes, creo que lo de Mar del Plata fue algo muy, muy, o sea, que nos va a marcar mucho, que va a marcar mucho nuestra carrera y nuestras vidas personales, porque no es fácil meter 130.000 personas en un lugar. Así que creo que la sensación va a quedar grabada por siempre. Gracias.